senza eterna sera. Then pues vai Dio l'amo, young omnes mos suspirando, ni te detengas llorando, tus males Jesús quitará, tus males.